a la mañanita y al atardecer. Qué lindo es querer cuando pagan bien. Toma un vaso, toma dos, vamos niña, vámonos. De los cerros vengo y a los valles voy, cantando la chaya, más alegre estoy hoy. Tomo un vaso, tomo dos, vamos niña, vámonos. Tomo un vaso, tomo dos, vamos niña, vámonos. Ay, qué pena que le da si se hace tirar. Ellos dicen ser bueno, reparten pastillas. Ay, qué pena que le da, pero es mentira. Haciendo? ¿Por qué estás aquí? Aparte de que habíamos estado comiendo y brindando, ¿qué cosa estás haciendo en este momento? ¿Qué vas a empezar a hacer mañana en la mañana y con quién lo vas a hacer? Bueno, mañana a la mañana junto a Anelín, que se encuentra aquí al lado, calladita por ahora, vamos a emprender, vamos a salir a la ruta, a pedalear hacia el sur, desde Ámsterdam, con la idea de llegar a Lisboa. Es un viaje que pretende durar cerca de 4 meses, una cosa así. Y bueno, veremos qué nos encontramos en el camino. Y dime, ¿de dónde ha salido esta idea? ¿Dónde brotó este sentimiento? Porque hay mucha gente que quiere hacer muchas cosas, pero hacer algo específico, así, ¡plá!, me voy a lanzar por esto, tiene que haber habido una chispa en el momento adecuado, ¿no? A ver, me remonto, lo primero que se me vino a la cabeza es una imagen de la escuela primaria en sexto grado. Sexto grado, uno tiene 11 años. Y un día le pregunté a mi madre si podía ir en bicicleta a la escuela. Yo vivía en un barrio alejado del centro, en el centro era la escuela. Y mi madre me dijo que sí. Quizás a Anelín no le sorprenda, pero a mis compañeros de grado les sorprendió que llegue en bicicleta. Y entonces, desde siempre, o desde sexto grado por lo menos, tengo una relación cercana a la bicicleta. Y hace 4 años más o menos empecé a tener como una especie de fanatismo. Aunque el fanatismo tiene una connotación negativa, acá vamos a hablar de fanatismo positivo, ¿ok? Por supuesto. Y empecé... El que nos alimenta. El alma y el estómago a veces. emprendí viajes por la cordillera, por la Patagonia, por el sur. Hice 2 veranos de viaje por allá. Y un día vi que alguien había hecho un viaje así de Ámsterdam a Lisboa y dije, yo también lo quiero hacer. Pero bueno, pensé, Tony Montaña no me da el suficiente dinero para emprender un viaje por Europa. Entonces dije, tengo que conseguir un trabajo. Y dije, la puta madre, tengo que conseguir un trabajo y un trabajo con lo que implica un trabajo que te permita ahorrar. Así que conseguí un trabajo desde la 1 de la tarde a las 10 de la noche todos los días y ahorré mucho tiempo y por fin llegó el día. Cuando estaba aterrizando en Ámsterdam me sentía, decía, wow, esto es eso de cosechar tu siembra, se ve que era verdad, porque estaba... Aunque una vez pensé lo contrario, porque una vez trabajé en la cosecha, esto no tiene nada que ver, pero se me ocurrió ahora, una vez trabajé en la cosecha y trabajar en la cosecha es muy duro. Y ahí pensé que era mentira lo de cosechar es tu siembra, porque yo estaba cosechando la siembra de otro. Pero bueno, en este caso sí, es mi siembra, ¿no? Y bueno, y así fue que surgió la idea, fue planeándolo bastante tiempo y ahora se está materializando y mañana subimos a las rutas, a las carreteras. Lo que me parece fantástico, yo te felicito por haber por tu proyección que estás teniendo y por querer hacer esto. Bueno, vamos a la pausa no comercial y nos encontramos otra vez en el programa. No comercial. No comercial. No comercial y orgánica. Y orgánica. Biodinámica. Biodinámica y autosuficiente. Back in the old days, tight like a fight, used to hang with the devil in the broad daylight. We had him rude, I walk him bound, till we had him broke, we're kind of falling out. Show me the low, you show me the down, called it the happy low down. We used to rock some tunes with a guy named Lloyd, Lloyd still got them Polaroids. You got your fight, leaving him alone in the broad daylight. He might get it on his own, start building a throne out of worn out razors. Looking shaken, you can't find his plight. Got you scared of ghosts in the dead of night. And while you're making up stories, trying to make it okay, he'll be bringing them in to let them out and play. In the broad daylight, broad daylight. Leaving me alone in the broad daylight. Daylight. In the broad daylight. Broad daylight. In the broad day. Please don't leave me alone. Leave me alone in the broad daylight. Your money, you get your night. Just leave me alone up in the broad daylight. I need some shit of my own. I need a throne, not them razors. And who you think you are, screaming Hollywood burn. You really wanna stop it, then burn your sperm. Cause this here be going on until it's not. And then a little more broad daylight. Leaving me alone in the broad daylight. Daylight. In the broad daylight. Broad daylight. Broad day, please don't leave me alone. Leave me alone in the broad daylight. In the broad daylight. In the broad daylight. In the broad daylight. In the broad daylight. Sentido, tiene sentido si no retorno, sin estaciones ni confines, solo horizontes, pero no muy lejanos. En este carrusel frenético, alma que se vuelve, no se va. Lo sé por cierto, amigo, también yo me he venido. Para alcanzarte tuve mucho que correr. Mas si

Soy hijo de un forastero y de una estrella del alba. Que si hay amor, me dijeron. Que si hay amor, me dijeron. La distancia se salva. Oh, oh, oh, oh, mi casa está en la frontera. Oh, oh, oh, oh, mi casa está en la frontera. Oh, oh, oh, oh, mi casa está en la frontera. Oh, oh, oh, oh, mi casa está en la frontera. Yo no sé dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé dónde soy. Y así sonando, sonando, silbando, silbando, estamos acá de nuevo en el programa. Estamos acompañados de Julián, el trompetista de la banda Tony Montaña, y está con nosotros también Anne-Elaine. Bueno, Anne-Elaine, te toca saludar, ¿no? Pásale el monitor para que ella también se escuche, para que sienta cómo vibra ella cuando mueve los labios. Bueno, Anne-Elaine no es argentina, tampoco es peruana. ¿De dónde eres? Yo soy belga, pero tengo un corazón medio argentino y ahora tengo un poco de whisky escocés encima. Sí. Bueno, muy específico ha sido eso. Pero esto es gracioso porque tu acento argentino es tan fuerte y tú eres de Bélgica, ¿no? Entonces eso es gracioso para mí, ¿no? Es. Para mucha gente que hable castellano, que no sea argentino, y confunda, ¿no? Porque bueno, ¿quién es esta chica que hable con acento argentino y no es argentina? Sí. Pero sí, pero aprendí el castellano en Argentina y así nos hicimos amigos con Julián. Bueno, entonces, tú te has sumado a la proyectada que tiene en este momento Julián de acompañarlo en el viaje que va a realizar él, la cleteada europea, no sé qué zona de Europa es la que está recorriendo. ¿Tú sabes de eso? Sí, bueno, poquito, pero sí. Digamos, intento ayudarlo al lanzar su proyecto. Hago un poco de traductora, ayudé a buscar la bicicleta, cosas así. Sí. Pero no, digamos, no voy más allá que mi país. Perfecto. Lo acompaño en la primera parte. Voy hasta Bélgica, voy un poquito más allá que Amberes, porque yo vivo entre Malín y Amberes, en Lier. ¿Eso es más o menos un mes viajando? ¿Unas dos semanas? ¿Cuánto tiempo? No tengo idea yo. Ahora en bicicleta serían 3 días, vamos a intentarlo en 3 días. Muy interesante, muy interesante. Una vez que llegue, pasen estos días, él se va a ir solo. ¿Cómo va a ser él? ¿Le vas a dejar algunos mapas? ¿Lo estás ayudando con un, cómo se dice, Forderite en español? ¿Con una preparación del viaje, no? Bueno, yo conozco un poco de Europa, pero no, digamos, no es la idea, creo que le prepare o que alguien le prepare todo el viaje. La idea es tener la experiencia, ¿no? De no saber nada, de no hablar nada. Pero sí le compré un librito pequeñito con un montón de iconos y símbolos para apuntar, para mostrar a la gente, mira, yo quiero pan, estoy buscando un hospital, quiero ir a la escuela, no sé qué cosa. Perdóname, pero el del hospital espero no usarlo, por favor. Preferiblemente no. Bueno, está perfecto, está perfecto. Qué lindo. Bueno, vamos a la pausa, pero ahora vamos a estar conversando también sobre lo que es Tony Montaña. Así que, Julián, por favor, preséntanos una canción de Tony Montaña, la que tú quieras, y con esa nos vamos a ir. Bueno, vamos a escuchar La Cumbia de Astor. Es un tema que compuso un integrante de la familia Montaña al integrante más pequeñito de la familia Montaña, a Astor, que apenas tiene unos 12 meses. Qué lindo, con eso nos vamos entonces. Somos un puente, un universo. Thank you. arriba de mis vientos. Fuerte volará. Todo el movimiento. antena, correr en mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. A una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice, ay, dice la autoridad. Mano negra, clandestino. Universo lo pueden escuchar cada semana a través de Radio Rueda desde Buenos Aires, Argentina, a través de Radio Alquimista desde Lima, en el Perú, a través de Latinos Holanda desde Alphen, en Holanda, especialmente para la comunidad de hispanohablantes que se encuentran en Europa. Bueno, el internet nos lleva por cualquier sitio ahora. De repente también lo escuchan allá en Sudamérica, ¿no? Después nos escuchan también a través de Panamá Rock Héroes Radio, desde Panamá City, en Panamá. Tengo que repetir siempre las tres palabras, pero vale la pena. Y luego desde Ica, en el Perú, la ciudad de donde yo he venido, donde he crecido y donde he aprendido y me he golpeado. Radio Estudio One, desde los 101.3 de la FM, en esta misma ciudad, en el medio del desierto. Pero aquí, nuestro amigo Julián, él viene desde Argentina y él viene pues desde, él trabaja ya pues con Cristian también en Radio Rueda, se encargan de hacer el movimiento indicado y necesario que se puede hacer en este país, ¿no? Porque hay mucho movimiento en Argentina. Cuéntanos, Cristian, ¿cómo va tu relación con Radio Rueda? ¿Qué es lo que haces con ellos y qué es lo que están proyectándose también a través de este viaje con todos los colegas y amigos que están trabajando allá en Radio Rueda? Bueno, Cristian hoy no vino, así que te voy a contestar yo. Bien, la idea con Radio Rueda es... Yo le tengo mucho cariño a Cristian y bueno, te veo un Cristian 2, ¿no? Cristian está muy presente acá, le mandamos un fuerte abrazo a Cristian y que de esta forma se va a dar cuenta que era verdad, que lo extrañamos y que lo queremos. Lo nombramos hasta cuando no hay que nombrarlo. Bueno, la cuestión es la siguiente. Cuando yo le comento a Cristian acerca de este viaje, ahí empezamos a cranear, decimos en Argentina, a pensar, ¿no? A imaginar lo que sería una gira de estas características, pueblo a pueblo, recorriendo todos los pueblos que hay entre Ámsterdam y Lisboa, conociendo a las bandas locales, a los músicos de cada una de esas ciudades, de cada uno de esos pueblos. Entonces, de esta manera, mi idea es ir haciendo un registro y un relevamiento, un reporte y tantos otros sinónimos más que podría decir sobre los músicos que hay en cada uno de estos lugares. Y de esta manera, a ellos darles la posibilidad de que suenen en Argentina y a nosotros, como Tony Montaña también, darnos la posibilidad de establecer un vínculo con estos músicos para en un futuro poder hacer una gira, ya sea de estos músicos en Latinoamérica o de Tony Montaña en Europa, lo que suceda primero, o hasta agotar stock. Bueno, a mí me parece genial que estés haciendo trabajo artístico múltiple, ¿no? Estás haciendo como un pulpo, tratando de abarcar todos los espacios que puedas con respecto al arte, ¿no? Porque hacer radio también es arte, ¿no? Comunicar es artístico, ¿no? Bueno, mira, no hay más tiempo. Vamos a otra pausa. Preséntanos otra canción y luego venimos para hablar también de Tony Montaña y todo lo que me has estado contando sobre la banda, que me parece súper interesante y lo quiero dejar para el final del programa. ¿Qué canción nos presentas ahora? A continuación vamos a escuchar un tema que se llama Callejeando la Luna, que habla de esto, de dónde venimos y a dónde vamos un poco. Tony Montaña está compuesto por gente de distintos lugares del mundo. Y bueno, estamos callejeando la luna, la tierra, el mundo, el universo. Ahí vamos entonces con Callejeando la Luna, o como lo diría yo, callejeando la luna, ¿no? Sin el acento argentino. Pero callejeando la luna suena muy lindo, ¿eh? Lo voy a decir así siempre. Callejeando la luna. Eso. Porque no tengo dinero. Yo juego tu juego sin hacer de carcelero. Con una mano adelante y una mano atrás. Me dicen tumbero por mi forma de andar. De atrás del riachuelo, vengo de la montaña, del río de la plata y también de Alemania. Con los puños cerrados, duro le vamos a caer. Porque no voy a parar. Voy callejeando la luna hasta el sol. Callejeando la luna, voy callejeando la luna hasta el sol. El gato negro que te viene a ronronear. Soy esa jauría que te puede devorar. Con una mano adelante y una mano atrás. Rambolas anduve perdido en tu ciudad. De atrás del riachuelo vengo de la montaña, del río de la plata y también de Alemania. Con los puños cerrados duro le vamos a dar. No espero que me esperes, porque no voy a parar. Voy callejeando la luna hasta el sol. Callejeando la luna, voy callejeando la luna hasta el sol. Que no me puedo bajar, el tío roña con su lengua que me hunde en el mar y yo navego. Cada vez que tengo una guitarra entre mis dedos, me tiro de la montaña derrapando por el suelo. Y voy bajando como puedo. Descubro su bus silbando para ti, deme de nuevo. Y cuando llego, veo todo diferente. No pienso en el futuro ni en lo que diga la gente. Y wow, siento chinos al sol. Voy callejeando, la luna está al sol. Voy callejeando, la luna. Callejeando, la luna está al sol. Ya casi se nos está acabando. Hemos pasado, como siempre, una hora escuchando música de diferentes partes del mundo, en diferentes idiomas y diferentes estilos musicales, pero todo siempre con el mismo sentimiento y la intención que tenemos de tratar de reunir el sonido y no estar pensando en las tontas fronteras. Estamos pues acá con Julián de Tony Montaña. Y bueno, lo que me ha gustado, lo que me has contado sobre la banda, al igual que todas las bandas, al igual que todos los artistas, al igual que yo también tocando por acá y por allá, todos tenemos la experiencia del escenario, todos tenemos la experiencia de qué pasa con el público, cómo se mueven las cosas, dónde está el amplificador, quién se encarga de vender los tickets y todo este tipo de cosas que nos reúnen en la experiencia de ser un músico, ¿no? Pero lo que me has contado con respecto a lo que hacen ustedes afuera en la calle, porque también han salido a la calle a tocar y lo están haciendo constantemente, que quiero que lo cuentes lo más rápido que puedas, porque también quiero conversar contigo con respecto de la grabación de los discos, ¿no? Y la venta de los discos y el movimiento que está teniendo. Y que han tenido un gran éxito con este movimiento, ¿no? Y estoy muy contento. Muchas gracias de dejarme tu disco. Por favor, quiero un autógrafo y tu huella digital y tu número telefónico. El imán de la pizzería de Argentina para cuando llegues a Buenos Aires. Y este, bueno, primero arrancamos con lo primero. ¿Cómo es que han llegado a la calle? ¿Cómo se fueron a la calle? Cuéntame lo más intenso y rápido que puedas. Bueno, a ver, en primer lugar, la calle al principio es una necesidad. Decir, necesitamos trabajar, necesitamos vivir de esto, queremos vivir de esto, de la música, y en los locales privados es muy difícil que vivir de esto. Entonces salimos a la calle. El under hoy nosotros creemos que está en la calle. El under ya no es en un sótano o en una cueva, ahora el under es la calle. Y hemos encontrado ahí una forma de vida y una forma de sustentar, ¿no?, la vida. Y la verdad que tenemos suerte porque nos está yendo muy bien. Trabajamos en una feria donde transita mucha, mucha gente y ahí tenemos el contacto con el público directo. Entonces de esa manera también surgen cosas nuevas, arreglos nuevos de canciones en función de lo que va pasando con el público. Cosas teatralizadas también suceden porque en la calle uno tiene que detener a la gente. Ahí hay que, no es que fueron a verte, sino que están pasando por ahí. ¿Y cómo haces para pararlos? Pasan, no sé, 1000 personas por hora y vos tenés que detenerlos. Y bueno, eso es lo que te hace, está bueno porque te entrena para vincularte con el público. Bueno, esto ha sido una entrevista increíble. Muchísimas gracias, Julián. Muchísimas gracias por acompañarnos con la banda, por hacernos entender qué cosa es lo que está pasando un poco más en Argentina con la banda Tony Montaña. Muchas gracias, Cristian, por mandarnos este individuo por acá. Estamos recontra contentos. Gracias, Anelén, por haber participado también. Bueno, nosotros nos despedimos, una despedida rápida. Abelo, gracias a vos por abrirnos las puertas de tu corazón. Gracias, de verdad. Qué lindo. ¿Y por allá también? Un gusto, muchas gracias. Bueno, yo entonces nos despedimos con estos saludos cálidos y yo, bueno, les comunico pues que espontáneamente acabo de decidir el próximo año irme a Argentina a trabajar con Tony Montaña para tocar en la calle con ellos y poder vender discos en cantidad. Así que el próximo año lo transmitimos desde Argentina seguramente, ¿no? San Telmo, desde el barrio de San Telmo. Visiten el barrio de San Telmo, si están por ahí, vayan. Visiten, escuchen a Tony Montaña en la calle. Hay unos videos en el YouTube. Escriban en el YouTube Tony Montaña. Van a encontrar unos videos en la calle alucinantes, bien frescos. Y si están en el barrio de San Telmo, tómense una foto con la banda, cuélguenla en el grupo de Universo, que me van a hacer a mí muy feliz. Bueno, el programa se nos ha terminado por hoy. ¡Chau! ¡Naye! Se bomo na ye na ye pembeni na yo yoka toza koluka mikolo nyoso se bomo kolo yoka minulangai jodia nupe kuye. Pour nous partager moment à la nous peut aller plus haut en nous courager en nous lever. Tilonge motema radicane na bato pasenke munia duko nanginya mwelate na bato babla babana na ye bendo radicane badaku pembeni na yo mbani yoka na manu tuza koluka nikolo. Universum.